Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, hoy con un equipo formidable, multitud, un montón de gente que está acá en el hospital para hacer este programa. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? Richard, ¿cómo le va? Muy bien. El barrio presentate. Fer, ¿cómo va? Hola, bien, acá estamos, bien. Hacía rato no te vi, ¿eh? Bien. Sí, estaba en trabajo, cortándose, pies, haciendo algunas changuitas. Marce, ¿cómo estás? Requete bien. Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? Muy bien. ¿Rubén? Muy bien, Federico. Nueva en el grupo, presentate, contanos quién sos. Contenta de empezar en el grupo y de poder estar acá con los compañeros. Y nada, quiero ir aprendiendo y interesante la radio también porque vamos a poder expresar muchas cosas que nos importan y que nos interesan y también creo que les van a interesar. Así que muy contenta. Contale a la gente cómo te llamas. Gabriela Alejandra Pérez. Gaby, bienvenida. Bienvenida, gracias. Y Daniel, ¿cómo le va? Hola, yo soy Daniel Mora, vengo con un artículo diferente, nada de política, se llama... De dónde proviene la inteligencia. Bueno, y vamos a empezar por acá. Como habrán notado, mucha gente, hoy tenemos un equipo muy grande y muy intenso y con muchas ganas de hacer Despertando en un Nuevo Amanecer. Dani, comenzamos con vos. ¿Qué es esto de dónde proviene la inteligencia? No sería el resultado del desarrollo de una sola parte del cerebro, sino de un único tipo de redes neuronales, sino que reflejaría la capacidad de transición flexible entre diferentes, entre estados, entre diferentes estados posibles de esas redes. Después sigue. Siglos de estudio han dado lugar a muchas teorías sobre cómo el cerebro en sí mismo se relaciona con la inteligencia humana. Algunos neurocientíficos creen que la inteligencia surge de una sola región o red neuronal. Otros argumentan que la clave está muy bien en el metabolismo o la eficiencia con las células centrales hacen uno de sus recursos. Sin embargo, una teoría argumenta que las propiedades dinámicas del cerebro como han cableado y también como se ha cableado tanta en respuesta a las demandas intelectuales cambiantes son mejoras predictores de inteligencia en el cerebro humano. A ver, paremos acá, porque es interesante porque la semana pasada hablábamos de razonamiento. La pregunta era qué es el razonamiento, sí. Y ahí teníamos una charla sobre eso. Vamos a definir, vamos a intentar. Un poquito largo, Pero por eso, vamos a tomarnos el trabajo de intentar definir desde nuestra mirada qué es la inteligencia. Vos, si yo te pregunto a vos, Daniel Mora, en este momento, ¿qué pensás que es la inteligencia? Mira, la inteligencia es vendría a ser un cerebro que almacena información y a veces nos olvidamos y a veces lo recordamos. Bueno, tenemos. Entonces, primera idea, primera noción de inteligencia, un cerebro que almacena información. Si yo te pregunto a vos, ¿qué hace el cerebro con esa información? La procesa y a veces las almacena y otras veces las procesa y en base a eso trabaja para determinadas cuestiones. Entonces podemos pensar que la inteligencia es el procesamiento de toda esa información almacenada. Exactamente. A ver, Richard, ¿qué es la inteligencia? Inteligencia es como que mi mente tiene que estar ocupada haciendo algo. Con la pala, el rastrillo, los animales, los corderos, todo eso. ¿Puedo mandar un saludito? Bueno, sé que está. Listo. Un saludo para... ¿Qué cosa es? Para Sandra, que la pesadilla, para Valeria, para Ana, para Lili, para Don Lalo, que me está escuchando, para el cachorro, para Maro, para Pepa, que son mis amigos, los quiero mucho, y le mando un beso grande. Ah, para Nora, que cumple año, un beso muy grande también, que lo cumple. Y para Mela, el que le festejamos por el año ayer anoche, para Mela, que tiene 15 y cumplió, y para mi cuñada Daniela. Bien, un saludo para toda la lista de amigos, amistades y afectos de Richard. Juan, ¿qué es la inteligencia? Yo diría, en la práctica, es la capacidad para resolver problemas, distintos problemas que tiene el ser humano. Por lo menos en la práctica se puede, para mí se podría definir así. Resolver problemas, incógnitas, así que se dan en la vida diaria. ¿Vos vas a sentir ruido en lo que hablaba Juan? ¿Vos pensás que va por ahí? Sí, es la capacidad que tiene el hombre para resolver problemas. Eso mismo iba a decir yo, así que lo dijo él. ¿Y qué pasa si por alguna razón no tenemos esa capacidad? ¿Eso sería falta de inteligencia o qué sería? Y falta de inteligencia. ¿Y porque el hombre ya nace con inteligencia. ¿Y la inteligencia, digamos, puede estar afectada por algún factor externo o interno que no le permita funcionar bien, para decirlo así? Es posible, lo que pasa es que no conozco ese adentro, porque no conozco eso. A ver, Gaby, ¿vos qué pensás? No sé, creo que depende lo que almacena el cerebro, y también yo soy inteligente para algunas cosas que me gustan. O sea, tengo algunas capacidades que aprendo y me gustan, y entonces las almaceno en mi cerebro. Pero otras, en cambio, me las olvido. Yo soy buena para matemáticas. Excelente era en matemáticas. Y me gusta mucho la lectura y todas esas cosas. Siempre intento aprender cosas para seguir superándome de a poco. Pero puede ser que a veces haya fallas porque mi cerebro no, quizás no da para tanto, pero sí me voy superando para poder aprender más. Me gusta aprender. Es interesante esto de soy inteligente para tal y o cuales cosas. Entonces, en tu caso, en matemática y todo lo que tenga que ver con lectura. Sí, claramente sí. En matemática resalté siempre mucho. Pero después lengua no me gustaba tanto. Era depende de las materias. También me gustan mucho las novelas y sé cómo interpretarlas, todo. Pero algunas cosas no. Ahí depende de lo que me guste. Pero está bueno esto, porque todos tenemos capacidad para alguna cosa y no tenemos capacidad para otra. A ver, vos, Marce, ¿para qué pensás que sos inteligente? Para mí la inteligencia es ser inteligente. Aportar datos y saber resolverlos. Yo soy buena para tejido, para pintar mandalas. Fui a hacer un curso de bordado chino. ¿Pero cuando fuiste a la universidad? También, primer año de letra, y me enfermé por mucha lectura, me hizo mal. Pero yo en secundario, matemática, física y química nunca me la llevé. Así que he sido bastante buena en matemática. Aunque a mí me es más fácil el lenguaje que la matemática. ¿Y te gusta más o...? Me gusta más, sí, el lenguaje que la matemática. ¿Y vos, Fer, para qué sos inteligente? Yo soy inteligente, no sé, para muchas cosas, porque me creo inteligente y capaz de superar todo lo que pueda llegar a poder hacer, ¿no? Trabajar más en el trabajo, en albañil, pintor, carpintero, lo que es todo, albañilería, todo trabajo, ahí me creo inteligente, porque matemática, inglés, sociales, soy re burro. No sé nada, pero en la escuela me costaba mucho. Y me superaba, pero nunca me rendía, pero iba todos los días. Pero me costaba mucho capaz. Pero me creo inteligente para muchas cosas, no sé, no sabría qué decirte, porque la inteligencia no sé qué es. Es algo que se presenta día a día, y si lo querés lo aceptás, y si no lo querés no lo aceptás. Cada uno está en su mente, como decían, retener las cosas. Cada uno tiene su mente y cada uno es como tiene que ser, ¿no? cada día que los vamos a dormir nos vamos con recuerdos, cosas que hacemos en el día, después los soñamos y creo que eso se almacena en los recuerdos de la mente y después lo queremos hacer real. Está bueno eso que decís, de, bueno, para terminar las cosas, vos mencionabas las tareas del trabajo y demás, porque eso, digamos, requiere un aprendizaje, una inteligencia, sí, para aplicar ese aprendizaje. Tal cual, no es como una escuela, es agarrar un martillo, es como agarrar un lápiz, agarrar una cuchara es como agarrar una goma, es algo que se puede hacer y no se puede hacer, porque no es para todo, hay que es como la escuela. Capaz que yo no prestaba mucha atención en la escuela, pero aprendí mucho. No digo que soy burro, pero digamos que me costaba mucho. En lo que es toda la escuela, creo que era malísimo para la escuela hoy en día. Pero soy capaz de superarme y si pudiera hacerlo, lo hago, porque no es difícil. Es como, es más fácil de trabajar, me parece, pero no sé, después no creo. Es trabajo, la inteligencia también requiere trabajo. Es trabajo, la inteligencia. Y sí, es como trabajar adentro en el organismo y en la mente, porque creo que la inteligencia, no sé qué sería la inteligencia, porque si me decís inteligencia, ¿quién es inteligente? Como inteligente, todos somos. Capaz que todos tenemos algo para hacer y todos tenemos algo para hacer y algo para aportar y algo para llevarnos siempre, porque cada uno despierta la inteligencia adentro y algunos no se animan a demostrarlo y algunos se animan a demostrarlo. Algunos se prefieren callar y capaz que ese es el más inteligente. Pasa. ¿Vos para qué sos inteligente? Para, vamos con Marce. No. Sí, quería decir. Yo limpié bombonería Savoy, trabajé de niñera, cuidé un nene de un año, dos nenas, tuve cama en el rotor médico clínico, otro espejo, le cuidé un nene de jardín infantil, la bebita, la mamadera, después estudié peluquería y hice un curso de inglés. Todo eso hice después de enfermarme de los nervios. Y aún con los nervios y todo hiciste todo eso. Todo ¿vos, eso vos para eso, qué sos, wow, inteligente, Ricardo? Inteligente. ¿En qué sos bueno? Bueno, en la pala. Estando haciendo pozo con papá, hacemos hasta el pozo del agua, hasta el agua de pozo, para el agua, hasta llegar a la piedra. Y también ahora hace poco hice un pozo acá en la casa de Lili, con Reme, y ahora nos vamos a hacer mucha calor. Ya vamos ahí, panza, me dice Reme, bueno, está bien. Y ahora llamo y Lili, vamos a dar un beso para Lili, que la requiero mucho, y gracias a ella estoy acá. Bogra, ¿para qué sos inteligente? Bueno, yo quería analizar primero el aspecto de inteligencia. Dale. Yo soy inteligente para muchas cosas. A veces me doy cuenta que tengo capacidad de cognitiva que yo no conozco. Soy para temas oscuros, por ejemplo, soy muy intrigada. Tengo recuerdos de libros que he leído, filosofía también, soy muy intrigada. En matemática resuelvo temas que a veces no lo he resolvido, pienso antes, y que lo he resolvido en otras oportunidades. Yo pienso que nosotros somos, a veces estoy pensando en eso y ahora escribí algo distinto que después te voy a explicar lo que se trata. Pienso que todos nosotros somos una especie de computadora, que tenemos acá en el cerebro una especie de computadora que nos orienta, porque sacamos por ahí, yo he visto en mucha gente, no lo veo solo en mí, pero yo he visto en mucha gente, en vos también he visto eso, que sacan ideas programadas que son geniales, son maravillosas y hacen muy bien, y no la tienen programada a pasarlo, sino que lo sacan en el momento. Entonces, las palabras de confort, la palabra de aliento, las palabras de cosas lindas que nos suceden también salen precipitadamente del cerebro sin que la programemos. Entonces, son muchas cosas lindas que han ocurrido y hay gente que se considera que parece que no fuera inteligente y cuando te va a dar la vuelta es de una inteligencia divina, que es maravilloso lo que dice. Que inclusive sabe incursionar al mundo de la política cuando en realidad te parece tosco y tonto, que no sabe qué hacer, e incursiona al mundo de la política. Así que pienso que somos una especie de computadora, que tenemos una especie de computadora en el cerebro y que de algún modo nos puede servir para mucho. Yo creo que no es sobre el cerebro, es el alma. Silencio, esperen, vamos para allá. Vamos con Rubén y vamos con Marcelo. Yo pienso que el cerebro tiene una conexión, tiene que tener alguna conexión con el alma, porque me pasa que, por ejemplo, que los recuerdos, si no me los olvidé, y de repente me vienen a la mente, ¿de dónde vienen? Como si yo tendría que gobernar eso y sin embargo no lo gobierno. Ah, pero para eso está la psicología, para todo aquello que uno no gobierna. Claro.